que yo sabía que iba a tener una difusión en redes sociales, en blogs, en otro tipo de circuito, estuvo pensado de esa manera. Cora Gamarnik, doctora en ciencias sociales. ¿Y cómo entras a la fotografía, al estudio de la fotografía? Porque ya mencionaste una tesis de doctorado que tiene que ver con el fotoperiodismo, sí, ¿verdad? Pero ¿cómo se construye ese interés por ese objeto de estudio? Mira, yo... Bueno, fui docente y soy docente en la Facultad de Ciencias Sociales, en la carrera de comunicación de la UBA, desde el año 1994, muy jovencita. Ayer nomás. Sí, sí, éramos poquitos, porque la carrera de comunicación se crea en el 85, así que en realidad los que ingresamos en las primeras camadas éramos pocos, ¿no? Y nos conocíamos muchísimo. Y entonces yo di clase en la materia de teorías de la comunicación 2, con Carlos Mangone, después di clase en la materia Historia de los Medios, la cátedra que heredó a Rivera, uh-huh, y en esa materia empezamos a ver, para el armado del programa, era un paralelo entre la historia de los medios a nivel social mundial y la historia de los medios en Argentina. Y había bibliografía sobre historia de la prensa, historia de la televisión, historia de la radio, digamos... No mucha, pero en general había material para cubrir esos distintos, uh-huh, temas. De historia de la fotografía en Argentina había muy poco, casi todo basado en siglo XIX, principio del siglo XX. No había nada prácticamente de historia de la fotografía desde mitad del siglo XX para acá, que eran épocas que a mí me interesaban muchísimo, la década del 60, la década del 70, ¿no? La dictadura, la postdictadura. Y tampoco había nada de fotografía de prensa. Yo dije, ¿cómo puede ser, no? Tiene tanto, sí, peso en el periodismo, la imagen, y no encontraba ningún trabajo académico. Y bueno, empecé así, digamos, por el vacío que encontré en ese campo de estudios, dije, me interesa, pero entré sin saber nada. O sea, yo no soy fotógrafa, nunca estudié fotografía, y en realidad... me empezó a interesar y, claro, encontré que eso era como un gran vacío que valía la pena meterse por ahí. Y bueno, justo se dio la posibilidad de presentar una beca en la Universidad de Buenos Aires, una beca que amplió el esquema de edad, porque, uh-huh, eran muy restrictivas las opciones de edad de becas, sí, tanto de la UBA como de CONICET, ¿no? Era hasta 35 años y yo en ese momento ya tenía 39, cosa que es de una discriminación flagrante. Me hago un desvío, pero lo quiero, sí, decir, no, ya que está estamos. Está bueno mencionarlo. Una discriminación para flagrante, no solo para quienes teníamos más de 35, sino especialmente para las mujeres, porque a los 35 estamos las que queremos ser madre en una edad para hacerlo, claro, o siéndolo, digamos. Yo tuve 3 hijos y los tuve en esa edad. Entonces, claro, ¿cómo haces para hacer una carrera académica, hacer una investigación de doctorado y ser madre? Como que te obligaban a elegir. Y a los 39, cuando querías decir, bueno, ahora que ya tuve mis hijos, no, ahora ya sos vieja, andate, ¿no? O sea, bueno, por suerte, en ese momento se dio una pelea muy fuerte para que esto sea visible y se modifique. Y bueno, logramos conseguir una beca de doctorado que me permitió estudiar durante 6 años en profundidad un tema, ¿no? Que es lo que se necesita para que haya investigación, por otro lado. Podrían ser una madre y su hijo que van del brazo caminando juntos por una calle de la ciudad de Buenos Aires. Podrían estar charlando de cualquier cosa, paseando, haciendo algún trámite. Pero no, nada encaja en esa foto. Algo está mal en ella, por donde se la mire. Fue tomada por Fernando Gens durante la manifestación contra la reforma previsional el 14 de diciembre de 2017. La represión, los gases lacrimógenos y la solidaridad produjeron esta escena. La señora y el muchacho no se conocían, no estaban paseando. El muchacho, con el torso desnudo y encapuchado con su propia remera, ayuda a la señora a caminar. Ella, con una botella de agua en la mano y una chalina violeta que decidió no usar, acepta ese brazo amable. Él es flaco, las venas le recorren el brazo y se ve el borde de su calzoncillo. Ella eligió para ese día una remera y un pantalón que le quedaran cómodos. Caminan por la calle, no por la vereda. La escena está envuelta en neblina, humo o gases. Hay piedras en la calle y agua en la vereda. Todo está fuera de lugar, salvo ellos. primer párrafo del artículo Sin Filtro, publicado por Cora Gamarnik en la revista Anfibia. Cuando hablamos de fotoperiodismo, porque seguramente hay definiciones con las que uno se tiene que enfrentar para, desde ese lugar, observar, analizar, describir el objeto en cuestión. ¿De qué hablamos cuando hablamos entonces de fotoperiodismo? Mira, yo me gusta definirlo así. El fotoperiodismo es el oficio. El oficio de aquel que trabaja para un medio de comunicación, planteado esto en forma bien amplia, ¿no? Porque un medio de comunicación hoy puede ser un diario, puede ser una revista, pero ya no es el papel, ¿no? Necesariamente. Bueno. Y la fotografía de prensa es el producto de ese oficio, ¿no? O sea, ¿qué produce un fotoperiodista? Produce fotografías de prensa. Entonces, pensado así, vos tenés como el esquema del trabajador y su producto. Claro. Y entonces, eso me permite a mí hacer analogías ahí respecto de cómo entender ese oficio y cómo entender esa cadena de producción que va a derivar en una imagen publicada en algún lado. Si decimos más concretamente en qué lados, tu recorrido arranca en Siete Días Ilustrados, una publicación de 1965, hablo de la tesis doctoral, ¿verdad? Sí. Y arribás 10 años después a la agencia Sigla. Sí. Similitudes, diferencias, el paso del tiempo, las acciones, el contexto. Te hago un paréntesis a eso. Como no había estudios previos y toda tesis tiene un capítulo de antecedentes, yo dije, me voy a hacer el capítulo 1, que es antes de meterme en la década del 60, ¿qué pasó? Un breve paneo de lo que pasó en el fotoperiodismo en la mitad de la primera mitad del siglo XX. Y es apasionante lo que pasó. Era tanto, tanto por hacerse y tanto no hecho que no se terminaba más esos antecedentes, ¿no? Porque era todo lo que pasó en la fotografía de caras y caretas, que fue súper pionera en cómo incorporó la fotografía en la prensa en Argentina, pero al mismo nivel de las grandes revistas del mundo y contemporáneamente, algo que después se pierde, ¿no? Pero en ese momento, muy impresionante. Después lo que hizo las innovaciones del diario Crítica, noticias gráficas, cómo incorporaron tanto La Nación como el diario La Prensa, sus suplementos en rotograbado, ¿no? Grandes páginas con fotos esas de enorme calidad, enormes, esas ¿no? sábanas enormes con unas fotos impresionantes. O sea, hay muchísimo ahí para investigar. Yo pude solo hacer un trabajo panorámico y de sobrevuelo, pero ahí hay, y pienso que esto lo pueden escuchar muchísima gente que estudia estos temas o que quiere estudiarlos, hay enorme cantidad de temas de investigación por desarrollarse, ¿no? En toda esa época. Queda abierto, entonces. Que quedan absolutamente abiertos. Yo no pude abarcar todo y hay mucho por hacerse. Mi tema puntualmente había sido pensar un quiebre en la legitimidad que había tenido la incorporación de la fotografía en la prensa en la década del 60, que fue a través de la editorial Abril, de la mano de César Chivita sobre todo, y especialmente con la creación de la revista Siete Días Ilustrados, que intenta copiar el modelo de Life en Argentina. Y me había propuesto en un principio llegar hasta el surgimiento de Página 12. Después se demostró que era tanto, tanto lo que había que hacer que solo con los 10 primeros años, que fue hasta el 75, ya había 440 páginas, tenía que estar pidiendo que me dejen escribir un poquito más. La fotografía nos permite a nosotros, espectadores, detenernos en cada uno de esos instantes. Salidas de su contexto original, las fotos se vuelven visibles en un nuevo tiempo y un nuevo espacio. Dejan de estar subordinadas a otros discursos, a decisiones de edición y de diseño que toman otros. Acá, las fotos hablan por sí mismas, acompañadas por breves textos. Tal vez esos textos podrían también expandirse, complejizarse. Cada una de estas narraciones visuales es el resultado de un encuentro entre las particulares miradas, experiencias y posibilidades de los fotógrafos y la dimensión histórica que ellos mismos atraviesan. Las fotografías periodísticas son producto de su tiempo. Parten de una función esencialmente efímera, vinculada a la actualidad, pero pueden volverse duraderas. Fragmento del texto Sin Filtro, publicado por la doctora Cora Gamarnik en la revista Anfibia. Esa es la angustia de los investigadores cuando tienen que recortar el objeto de estudio. Sí, no solo la angustia, digamos. yo me costaba recortar, pero además yo empecé al revés, porque hice la tesis muy sola y dije, bueno, como mi periodo era del 67, en principio del 87, y yo quería estudiar lo que había pasado en imágenes durante la dictadura, dije, bueno, nadie me dice que tengo que empezar por el principio, yo empiezo por donde quiero, empecé por la dictadura. Claro. Cuando sí me fui al principio y empecé a escribir, toda la dictadura me quedó afuera. Y entonces, bueno, ahí hay una segunda tesis que en algún momento espero que también se transforme en libro. Las dos quiero que se transformen en libro. Estamos ahí muy cerquita, por suerte, de que eso sea una realidad. Y bueno, entonces ahí sí, en algún momento me puse a con la década del 60 y fue realmente revolucionario. Lo que pasa es que llegó tan tarde la visión de que el fotoperiodismo era importante y que era necesario revalorizar los staff de fotógrafos en los medios, especialmente en las revistas, en los diarios tardó todavía muchísimo más, y de que las editoriales pongan financiamiento en mejorar los equipos, los laboratorios, comprarles buen equipo a los fotógrafos, etcétera, tardó tanto que cuando se hizo, la televisión ya venía galopando y a punto de arrasar. Como una topadora, ¿no? Sí, una topadora. Digamos, mientras la época de oro del fotoperiodismo en el mundo fue desde los 30 a los 70, que fueron entonces 40 años de una época dorada, ¿no? Estamos pensando toda la Guerra Civil Española, el surgimiento de las revistas Vue, Paris Match, la misma Life, que copia el modelo de esas revistas de izquierda europeas, ¿no? Las revistas con mucha imagen en realidad surgen de los partidos comunistas y de izquierda en Europa, en Francia y en Alemania, ¿no? Que quieren revistas que lleguen a los trabajadores. Y entonces empiezan a utilizar la fotografía como una herramienta fundamental. Y lo que hacen Estados Unidos, Time Life, es copiar el modelo con otras características, que es una revista de, digamos, de consumo, de apoyo al mercado de masas norteamericano. Entonces, mientras en el mundo ese auge se da desde los años 30, incluso desde los 20 hasta los 70, pensemos que la revista Life cierra en el 72 porque toda la inversión publicitaria se corre hacia la televisión. Claro, ahí hay una readecuación del mercado publicitario, de lo gráfico a lo televisivo, a lo audiovisual. Absolutamente. Acá en Argentina el modelo llega en el 65, entonces es un periodo de oro que dura 7 años, como mucho, que es maravilloso. Estudiar esos 7 años es un laboratorio de imágenes y de creación impresionante que hubo al respecto en Argentina. Pero lástima que se acordaron tarde. ¿Y la agencia Sigla? Y la agencia Sigla es algo que valió mucho la pena investigarse. Yo creo que hay que seguir trabajando porque parte de lo que pasa con Sigla es lo mismo que pasa con un montón de otros aspectos vinculados a la historia de los medios en este país, que es la pérdida de los archivos. La agencia Sigla surge porque el staff de fotógrafos del diario Noticias, y cuando hablo de fotógrafos no es que me estoy equivocando, es que fue una profesión eminentemente masculina, explícitamente masculina, y así como revalorizo, por ejemplo, el staff de fotografía que arma Francisco Paco Vera, que era el jefe de fotografía de la editorial Abril en la década del 60, Paco Vera decía explícitamente que no quería ninguna mujer en su equipo, y a las mujeres les costó muchísimo, muchísimo entrar a poder ejercer la profesión. Sí. De hecho, estamos hablando de que recién en los 2000, empieza a ser equiparable la presencia de mujeres fotógrafas. Así que, por eso me refiero tanto en masculino, porque en realidad era así. Sí. Y las que había eran excepcionales, ¿no? Excepcionales en el doble sentido, digamos, de cómo tenían que luchar para poder entrar a ejercer el oficio y al mismo tiempo eran una excepción a la regla. Cora Gamarnik es doctora en Ciencias Sociales, graduada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Gamarnik es profesora titular de la materia Didáctica de la Comunicación de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA y docente de la Maestría en Historia Contemporánea de la Universidad Nacional de General Sarmiento en la asignatura Historia, Imagen y Recursos Audiovisuales. Y me decías ahí, digamos, en la agencia sigla, el año 73, las distintas corrientes de la izquierda peronista, después del éxito de la revista El Descamisado, deciden formar un diario. En ese momento es la amplia JP, no es solo Montoneros, es la amplia JP, distintas vertientes, incluso no todas de acuerdo entre sí, digamos, pero primaba la línea política de los que pensaban que tenían que seguir disputando una política de masas versus la zona más militarista. Y entonces deciden sacar un diario de masas que le dispute esencialmente los lectores a Crónica. Y así surge el diario Noticias, en noviembre del 73, ¿no? Con esa dirección colegiada de Miguel Bonazo, Rodolfo Walsh, Juan Gelman y Horacio Verbisky, ni más ni menos que ellos cuatro. Y deciden que el diario Noticias va a tener la misma proporción de espacio dedicado a la fotografía que al texto. Ellos sabían que, de nuevo, para un medio popular que llegue a la fotografía, ese anclaje era necesario. Esencial. Entonces deciden armar el mejor staff de fotógrafos profesionales que existiese en un diario. Y entonces no es que toman militantes, sino que toman gente que, por supuesto, conozca y adhiera a la línea amplia del diario, pero que sean excelentes profesionales. Venían a veces militantes diciendo, yo quiero entrar a ese fotógrafo. Lo probaban y lo mantenían a prueba. Y si no era un buen fotógrafo, no podía entrar. Entonces se arma un equipo excepcional. Y cuando, durante el gobierno de Isabel Perón, se cierra el diario Noticias, se le pone una bomba, el propio comisario Villar allá en el diario entran a las patadas, digamos, diciendo dónde está el escritorio de Walsh que me lo voy a llevar de trofeo a mi casa, digamos, ¿no? Hay todo un allanamiento violentísimo con robo del archivo, con digamos, muy muy fuerte lo que sucede. Es un diario que dura apenas 9 meses. Todos esos trabajadores y esos fotógrafos quedan sin trabajo. Y esos fotógrafos habían hecho un especial desarrollo en fotografía deportiva. El diario también, para disputarle tanto al gráfico como a Crónica a los lectores, tenía un suplemento especial de fotografía de deportes. De deportes, formidable ese suplemento. Formidable. Es impresionante lo que eran las fotos de todos los deportes, pero de fútbol especialmente. Y lo que sucedía es que, claro, esos grandes fotógrafos que estaban fogueados para ir a soportar represiones en manifestaciones, cuando van a la cancha, sacan esas fotos, ¿no?, de los esfuerzos físicos, de los roces, del público, de las hinchadas, y empiezan a construir un tipo de fotografía deportiva que no existía en el país. Es tan así que, por ejemplo, el gráfico, empiezan a decir, bueno, hagan lo que están haciendo los fotógrafos de noticias, dejen de sacar estas fotos que no le gustan ya a nadie. Miren ese espejo, ¿no? Miren esto. Era una escuela de formación a través del mirar, que no es que había una escuela. Y bueno, cuando ellos se quedan sin trabajo, cuatro de ellos se reúnen y deciden armar una agencia de noticias, especialmente pensando en cubrir, por ejemplo, deporte y poder venderle a los otros medios. Y entonces ahí se forma la agencia Sigla, siguiendo lo que ellos ya conocían de las grandes agencias europeas, ¿no? Desde Magnum, la gran agencia creada en la década del 40 por Robert Capa y otros fotógrafos, pero después ya se habían creado la agencia Sigma, Zipa, ¿no? O sea, otras agencias de fotografía de prensa, especialmente en Francia, muy, muy importantes, que habían surgido en esa década. Entonces, tomando ese ejemplo, ellos arman Sigla. Lamentablemente se pierde después todo el archivo. Digamos, yo pude reconstruir muy poco a partir de entrevistas orales, ¿no? A algunos de... Pero el objeto físico... Pero contar que hubo una agencia independiente que además, viniendo del diario Noticias, terminó vendiéndole las fotos al gráfico, al cronista comercial, ¿no? O sea, Atlántida, decíamos. Y fue una agencia que dura hasta el 79, cuando ya eran perseguidos muchos de sus fotógrafos, algunos tenían que exiliarse, era una situación dificilísima. De todas formas, hubo un tiempo donde fue muy exitosa, hasta incluso económicamente en los primeros años podían mantenerse. Claro, después fue todo un desastre de todo tipo, ¿no? Y tuvieron que cerrar. Es un tema que a mí me gustaría mucho seguir investigando, más a fondo aún todavía. En Tramas, las capas de sentidos que revela una imagen, con Cora Gamarnik. Tu rostro lo tengo fijado en el adorado adentro de mis párpados. Tu recuerdo resuena como un eco en mi jardín subterráneo de orquídeas. Tu ausencia me está abriendo un hueco en medio del pecho, y solo al cerrar ya los ojos, en cada parpadeo te veo. Te veo. El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena. El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena. Una foto de carnet, una ficha en mi pared. El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena. El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena. Foto en mi cabeza y en mi billetera. Paisanos latinoamericanos, desde Colombia, un saludo reluciente, rechinante y aterciopelado. En el cuarto, oscuro y apartado, yo revelo y amplifico el pasado. Mientras guarde los negativos, yo podré reproducirte a mi lado. Tan ausente y tan presente, indeleble en mi mente, impresas tus facciones en mí, en mí. El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena. El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena. Encuadre perfecto, armoniosa composición. El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena. En blanco y negro o en color disparan mi emoción. El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena. No necesito flash, aunque sea de noche, porque no te apagas, eres de luz un derroche. Una con un paisaje, inolvidable viaje, pieza de cuerpo entero, firmada con un te quiero. El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena. El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena. ¿Cómo no? Sí, señora, ¿cómo no? Sí, señora, ¿cómo no? Sí, señora, ¿cómo no? Sí, señora, ¿cómo no? Sí, señora, ¿cómo no? Sí, señora, ¿cómo no? Sí, señora, ¿cómo no? Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com